Natalio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. La verdad que un gusto estar acá en la radio como siempre. Volvemos con el Klezmer, con la música de inmigrantes, justamente en el mejor lugar de los inmigrantes, en Berisso. Exactamente. O por lo menos en el lugar donde más inmigrantes se han reunido. Así que vamos a estar este sábado. Ya hemos estado en este lugar, en Kifak, el año pasado, y bueno, este sábado es Kifak, queda en Montevideo y 23, así a partir de las 21 horas vamos a estar con el repertorio de música Klezmer y algunas canciones de Europa del Este que hacemos con Pablo. ¿Vuelven después de cuánto tiempo? No, estamos, bueno, el año pasado hicimos algunas fechas en Citibel, en Berisso y acá en La Plata, y bueno, y esta es la primera fecha del año que estamos retomando con el dúo. Bien, ahí en Kifak entonces van a estar. Así hermoso es. Lugares. Sí. Pudimos ir varias veces a compartir algunos de los espectáculos que se brindan. Se come muy rico ahí. Se come comidas muy rico. Típicas árabes. Exactamente, comidas típicas árabes, y el anfitrión es Alejandro, que es músico también. Así que bueno, es un lugar muy, muy cálido, se come muy rico y bueno, se disfruta de la música también. Alejandro es músico. Sí. ¿Es integrante de Los Vecinos del Diablo o no? Puede ser. Ahora le vamos a preguntar a Pablo, que lo conoce. Por ahí me estoy confundiendo. No sé, no lo sé. Me parece. Bueno, ahora lo vamos a sumar a Pablo Besser para que, bueno, también con él compartamos este encuentro de este dúo que hace cuánto viene desandando la ciudad con esta propuesta musical. Y ya hace varios años, desde el 2005 que comenzamos, yo me integré a un proyecto originalmente de canciones y de composiciones de Pablo. Él había sacado un disco con poemas musicalizados, poemas de Juan Gelman y otras cosas. Siempre Pablo un espíritu inquieto con la música. Y bueno, y el formato decantó luego en un dúo, en un formato de dúo, y hacia el 2010 ya se fue perfilando más un repertorio de música Klezmer. De música judía de Europa del Este, que es la música que trajeron los inmigrantes y que hacia fines del siglo XIX el éxodo de migración judía de Europa del Este llevó a Estados Unidos y acá a la Argentina y a otros países. ¿Cómo te llega a vos esa música? Digo, previo al encuentro con Pablo allá por el 2005, decías, empezaron ahí a encontrarse. Me llega por el contacto de convivencia con los gauchos judíos allá en Entre Ríos. Yo vivo en Gilbert, que es un... Bueno, en todos esos pueblos había algunos miembros de la colectividad judía, y ahí cerca comenzaba una zona de colonias propiamente judía, que es la zona de Lucienville, donde se inauguraron las primeras colonias y los colonos judíos, Domínguez, y toda una línea de colonias a partir de la compra una gran extensión por parte de una compañía fundada específicamente para traer migrantes judíos a la Argentina. Bueno, de allí llegaron aquellos inmigrantes que muchos llegan de esa zona que ahora está en conflicto, ¿no? Exactamente. Muchos llegan de allí, los alemanes del Volga, como se llamaban, también muchos de ellos se fueron radicando por aquella zona. Exactamente, ¿no? Los alemanes del Volga son alemanes que vivieron 120 años en la orilla del río Volga, en Rusia. Luego son expulsados y, bueno, vienen al sur de Brasil y a la Argentina. Hay muchos apellidos que dan cuenta de esa inmigración en Entre Ríos. Sí, ¿no? Entre Ríos tiene una inmigración muy, muy importante de colonos, de alemanes, colonias de alemanes del Volga. Sí. Bien, está Pablo Besser por allí, puede ser, me dicen. Hola, Pablo. Hola, hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Acá está Natalio también. Buenas noches, gracias por atendernos y sumar también a la distancia a esta charla que, bueno, se propone invitar a que se den una vuelta el próximo sábado 11 de junio ahí en Kifak. Ahí van a Así estar es. Presentándose con el dúo. Así es, vamos a estar ofreciendo nuestro repertorio de Klezmer a dúo, en acordeón, flauta y mandolina, y anexándole también algunas cosas de todo ese musicales, de todo ese universo geográfico, ¿no? Con canciones de los países de Europa del Este, y bueno, todo un mundo que pensamos que está conectado con el klezmer en sí mismo. Uh-huh. ¿Son sonoridades estas de las que hablamos cuando hablamos de música klezmer? Digo, son sonoridades que vienen de muchísimos años atrás, ¿no? De muy, muy, muy, muy atrás en el tiempo vienen estas músicas. Sí, es realmente un folclore este, que viene de siglos, ¿no? De hecho, nosotros hacemos nuestra recreación, digamos, claro. Que es a su vez también viene del resultado de todo un movimiento que hubo en las últimas décadas de revalorización y de redescubrimiento. Así que, bueno, son como varias vueltas que hay que darle, pero es un legado, como vos decís, histórico, que bueno, humildemente tratamos de asomarnos nosotros a él. ¿Quiénes eran, Pablo, los que disfrutaban de estas músicas? Allá atrás, en el tiempo, de ¿quiénes eran los que interpretaban y disfrutaban de estas músicas? ¿Qué parte de aquella sociedad disfrutaba de estas músicas? Mirá, por un lado, el klezmer... era diría particularmente música de fiestas y en particular de casamientos. Pensá que los casamientos duraban días, ¿no? Porque bueno, había que trasladarse al pueblo aislado, Stettel era el nombre, donde se daba, y bueno, y no era cuestión de ir y volver. Claro. Y entonces era todo una liturgia, ¿no?, religiosa de fiesta que había que animar, y bueno, ahí es donde particularmente surge la cuestión de los klezmer, de los músicos, los klezmorín, ¿no?, que hacían, si bien podían cumplir su trabajo en diferentes comunidades, o judías o gitanas, o bueno, hay todo un ámbito geográfico de distribución enorme, entre Europa del Este y Medio Oriente, ¿no? Era muy valorado el trabajo de los klezmorines, que podían, digamos, tocar en muchos idiomas, para hacerlo una imagen. Claro, claro, ahí está un poco la historia de estas músicas que, como decíamos, vienen de muy lejos en el tiempo. Quizás haya que remontarse al siglo XV, al siglo XVI, ¿no?, para tratar de encontrar allí alguna cuestión que dé cuenta de estas músicas y de este repertorio, que está relacionado entonces con la vida comunitaria, digamos, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con esa vida comunitaria de aquellos años, con las fiestas religiosas y esa vida cotidiana también del trabajo y de los eventos. Bueno, allí aparecían estas músicas en aquellos tiempos, que se tocaban como, Pablo, ¿cuáles eran los instrumentos habituales para ejecutar estas músicas? Mirá, instrumentos clave son el clarinete, así como instrumento identitario, con toda su ductilidad sonora, ¿no?, sus chillidos, lo penetrante del sonido y al mismo tiempo lo dulce. El violín, bueno, podemos apelar a la imagen de la conocida, el violinista del tejado, ¿no?, como una referencia bastante actual, no, sí, no tan folclórica, de la tradición judía. Bueno, desde ya que el acordeón y todos los instrumentos, digamos, de banda, los caños, digamos, como para hacerse sonar, escuchar, quiero decir, claro. En los grupos así grandes. Y después, en toda la música que está recopilada, aparece todo tipo de instrumentos realmente, pero como instrumentos históricos, creo, no sé, Natalio podrá agregar, que el violín, el clarinete, el acordeón, son las grandes referencias, ¿no? Claro, claro. Con el acordeón, o sea, en el acordeón... Natalio, de aquellos inmigrantes que contaba, llegaron a aquella Entre Ríos, allí en el acordeón traían estas sonoridades, entonces. Sí, pero el acordeón de alguna manera se acopla, porque los judíos que vinieron trajeron más que nada clarinetes, violines y flautas, por lo menos a Entre Ríos. Entonces el acordeón es algo que clarinetes, violines y flautas, sí. No el acordeón. Ajá. El acordeón es un instrumento que se suma en el litoral, a la música litoraleña, y que después se incorpora en el revival del klezmer. Uh-huh. Ahí es donde cobra más relevancia. Pero las grabaciones de 1910-1920 eran fundamentalmente entre banda de caños o clarinetes o violines, instrumentos de cuerda. Uh-huh. Lo que sucede con el klezmer en Entre Ríos en particular es que hacia 1950, con la fundación del Estado de Israel, hay un viraje cultural y como un desplazamiento de la cultura yiddish que había traído esta música klezmer, y es como reemplazada por el idioma hebreo y por una nueva música. Entonces las bandas van quedando relegadas y los últimos músicos klezmer judíos emigran hacia Buenos Aires hacia la década del 60 y siguen trabajando en la colectividad judía en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces en Entre Ríos no quedaron músicos activos de esta tradición klezmer. Uh-huh. Entonces el acordeón es un instrumento que se acerca por distintas vertientes, y hacia 1970, cuando hay un revival del klezmer en Estados Unidos y luego en el mundo, las bandas o grupos, bueno, que viene también del el acordeón al estar vinculado a todas las músicas populares, bueno, se acopla inmediatamente el acordeón a este repertorio. Ahí está un poco. Bueno, ahí también contaste no solo los instrumentos que con los que llegaron aquellos inmigrantes, sino también un poco la historia de esta música klezmer, ¿no? Cómo se fue modificando, ha tenido como sus vaivenes y se ha ido modificando. En los 70s, decía, tuvo como un nuevo auge. Y uh-huh. después se fue fusionando, decías, Pablo, ¿no? Ya más acá en el tiempo el klezmer se va a ir fusionando con otras sonoridades que dan cuenta de otras búsquedas. Sí, desde ya, como ocurre, digamos, con todas las músicas, ¿no? Ya más acá en el tiempo, digo, ¿no? Los años 90, por allí, van a aparecer otras formas de interpretar y de el klezmer, que marcan una evolución y también y una apropiación, claro, actual, ¿no? Uh-huh. Tenemos como gran referencia, digamos, acá en la Argentina, el dúo Lerner Mogilevsky, claro, ¿no? Que bueno, ellos mismos dicen que ellos toman el klezmer para hacer su música, ¿no? Uh-huh. Hasta, bueno, son muy escuchados en Europa y se los nombra como tango klezmer, uh-huh. le buscan alguna... claro. Y hay todo tipo de variantes. Está en Estados Unidos Johnson con el grupo Masada, y que hacen toda una desde el free jazz, uh-huh. un trabajo con el klezmer que es totalmente otra cosa, ¿no? Así que sí, está vivo, digamos. Sí, claro. Bueno, y ustedes dan cuenta de eso también, ¿no? Desde el año 2005 que vienen con el dúo. En el 2010 acá Natalio, que en el 2010, en ese tiempo más o menos, empezaron a conformar un repertorio. Ya al año siguiente, en el 2011, graban su primer trabajo discográfico del dúo, un trabajo de 10 canciones, Pablo. Sí, que hay que decir también que no es todavía un... digamos, está el klezmer, uh-huh. creo que lo abre el disco, sí. El primer tema, sí. Pero no es un disco de klezmer, no, es claro. un disco con una idea temática de viajes, y uh-huh. donde el que viaja es tanto el inmigrante uh-huh. judío que viene con el klezmer, como un gaucho en sur de Brasil con una milonga que se claro. llama Dejando el Pago, de Víctor Ramil, sí. Bueno, tal vez toda una cosa ecléctica que estuvimos haciendo en ese tiempo, y después nos fuimos metiendo más de lleno en la vertiente klezmer, que bueno, venimos transitando estos casi últimos 10 años, y bueno, generando un poquito algunas cosas en la ciudad de La... Bueno, ¿se cortó? Sí, Pablo, lo que estaba diciendo es en la ciudad de La Plata, uh-huh. lo que se ha generado es una banda klezmer importante, la Max Nordau Klezmer Band. Y bueno, y se ha mantenido un festival de canciones en Yiddish, donde hemos participado desde el 2010-2011, que se llama Mameloyen, que quiere decir canciones de la madre. Este es uno de los pocos festivales dedicados a este repertorio de canciones en Yiddish, que lo ha llevado adelante durante todos estos años Alejandro Hirsch. Así que bueno, a ver si ahí está. Otra ahí está vez. Pablo, sí. Pero en este disco, Natalio, según lo que contaba Pablo, podemos decir que lo mismo que con el dúo Lerner Mobileski, que decía, usaron tomaron al klezmer para también expresar sus músicas, sí, de alguna manera. Sí, hay unas versiones que encontramos ahí emparentadas con la milonga también. Y bueno, uno siempre hace las versiones porque precisamente el klezmer es una música de los klezmorín se caracterizaban por viajar, por andar de aldea en aldea y por vincularse con otros músicos y recibir permanentemente la influencia de gitanos, de rumanos, de húngaros, más de la parte árabe también o más de Rusia. Entonces, naturalmente, bueno, como sucede con las músicas populares, lo que decía Pablo, uno las va recreando y las va haciendo, rehaciendo a su manera también. Y eso es lo que la mantiene viva de alguna manera, ¿no? Esas relecturas permanentes. Exacto. Que se vienen haciendo con algunas músicas. Pablo, ¿van a estar en Berisso? Así es. Ahí, en Kifak. Kifak, restaurante de comidas árabes, de nuestro amigo Alejandro, también músico. Un lugar muy lindo para tocar. Montevideo y 23, sobre 23. Así que vamos a estar ahí el sábado a las 9 de la noche. Dejamos la invitación a todos los oyentes. Que no se lo pierdan. Está muy bien. Y que no se pierdan al dúo, que disfruten de esas músicas y que disfruten de las ricas comidas que se proponen ahí en Kifak. Excelente. Excelente. Para chuparse los dedos. Sí. Hay algunas comidas típicas que son muy ricas. Hay algunos postres también que te ofrecen allí. A mí no me gustaron tanto los postres. No me gustaron. Quiero decir que el postre no me gustó tanto. No, pero no. El baklava es excelente. Sí, sí, sí. No digo que no. Pero a mí le escapé un poco a los postres. Pero las comidas estaban riquísimas, realmente. Ofrecen vinos de ahí, de la costa también. Claro, cosas también. Muy específicas ahí de Berisso. Muy bericense todo, Pablo. Muy bericense. Sí. Bueno, la capital del inmigrante, así que teníamos que estar. Claro, está muy bien. Le preguntaba a Alejandro, digo, a Natalio, si Alejandro es, decías, músico, es integrante de la banda Los Vecinos del Diablo. Diablo. Claro. Así es. Que estuvieron tocando hoy más temprano, allí en... Exactamente. Más temprano y en Raíces, en el bar Raíces. En el bar británico, claro, sí, en Nueva York. Claro, el Raíces del Dawson se llaman ahora, ¿no? El bar cambió Creo de nombre, sí, cambió de nombre y ahora está armando ahí una linda agenda musical más que interesante, ahí en la esquina, ahí en la Nueva York, en el kilómetro cero del peronismo. Exacto. Sí, sí, ahí en la entrada del... El actual polígono y antes el frigorífico. Exactamente. Bueno, van a estar seguramente sonando algunas de las canciones que están aquí en este disco, pienso. ¿Y hay ya repertorio, Pablo, para un nuevo trabajo? Sí, exactamente. Hace rato que estamos en eso, pero estamos en eso. Nos acordábamos, Pablo se acordaba que hace 5 años nos preguntaste por el disco. Sí. Y te dijimos, estamos trabajando. Bueno, todavía seguimos trabajando. Capaz que pasen 5 años más, bueno. Bueno, no importa. No veremos. ¿Pero algo de esas canciones que están trabajando sonarán el sábado? Sí, por supuesto. Hay composiciones, en este disco hay muchas composiciones tuyas, Pablo, en este primer disco. Está Punta Lara, Baku, La Plata, Choreo, ¿no? Sí, mira, sí, pero ya hay composiciones de Natalio y del dúo que hemos hecho temas juntos. Vamos a estar tocando una música que en mandolina y acordeón, que bueno, una amiga la nombró como La Espera, no tenía título. Y sí, va a haber composiciones. Vamos a estar tocando seguramente el repertorio que después va a estar, cuando logremos plasmarlo en el disco, del cual sos un impulsor ya. un cargoso, diría yo, con la misma pregunta, más que un impulsor, un cargoso. No, seguramente. Habrán pensado, Luna va a volver a preguntar por el disco. Preparar una respuesta. Vamos a decir, sí, grabemos el disco que tenemos que ir a lo de Martín. Exactamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Recordemos, van a estar en Kifac, en Montevideo 23, allí en Berisso. Las reservas pueden hacerla al 221-637-0361. Esto será este sábado 11 de junio, para disfrutar entonces al dúo, para disfrutar de la música Klezmer y para volver a decir, bueno, también darse una vuelta por allí, por Berisso, por este lindo espacio que se sostuvo en tiempos pandémicos de manera muy difícil. Totalmente. Allí se genera en estos tiempos de mucho frío, se hacen unas comiditas, se hacen unas vianditas para la gente que la está necesitando. La pueden pasar a buscar por ahí por Kifac, ¿no? Exactamente, el plato caliente que los martes. Uh-huh. Y sí, tiene toda una dimensión sociocultural. Uh-huh. El lugar no solamente como comercio que funciona. Sí. Así que todos aquellos que vayan, además de disfrutar de buena música, de disfrutar de buenas comidas, van a disfrutar de un trato muy muy humano, muy particular, muy lindo, porque Alejandro, si se le da la posibilidad, se sienta y te cuenta historias que tienen que ver con las comidas y con esos postres y con esas músicas y con todo eso que tiene que ver con Berisso, ¿no? Porque hablar de todas estas músicas, estos postres y estas formas y estos modos y demás, es hablar un poco de Berisso. Totalmente, es una parte de Berisso. Uh-huh. Así que bueno, que vaya todo muy bien, Pablo, por allá. Cuídese. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por atendernos. Sí, bueno, te esperamos. Mucho tecito, con limón. En eso estoy. A cuidarse del frío. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Martín. Gracias, ahí estaba Pablo Besser es integrante del dúo, junto con Natalio Sturla. Estarán este sábado, decíamos, Natalio, presentando estas canciones. Así es. ¿Qué lugar ocupan estas músicas en tu amplio mundo musical? No, bueno, el Klezmer, la verdad que cada vez que podemos participamos. Ahora el 11, 12 y 13 va a haber unas jornadas en Buenos Aires de música Klezmer. Estamos en contacto con gente que está investigando, con Zulema Benveniste, que es acordeonista de acá, que investiga junto con una violinista inglesa el repertorio Klezmer grabado en la década del 30 en Buenos Aires, cuando había radios, había teatro en Yiddish, había una gran actividad de esta cultura en Yiddish. Uh-huh. Así que, y bueno, con Pablo conservamos precisamente este espacio de trabajo, de arreglos y de reversiones de este repertorio Klezmer. Así que bueno, es una parte de una actividad, como la tiene Pablo también, con otras músicas también. Pero bueno, es algo que nos moviliza y nos encontramos ahí en esa música. Hablando de otras músicas, no le quise preguntar porque si no, digo, realmente pareciendo un cargoso, pero que le iba a preguntar por Tocá Madera, que es otro de los proyectos. Color Madera sí ya tiene los temas grabados. Pero le tendría que haber preguntado por Color Madera. Ahí entonces te podría haber dado, dicho, mirá, te amenazaba con el disco para la otra semana, capaz. Color Madera es el proyecto con Natanael Ullón, sí, en guitarra y Pablo en flautas. Uh-huh. Que bueno, estoy enterado porque me viene comentando Pablo del trabajo que han hecho ambos, intensivo, de arreglos, de versiones, con un repertorio muy muy amplio también, pero ya están en concreto los temas, casi la totalidad de los temas, creo que ahora están en la etapa de mezcla y masterización. Así que bueno, pregunté por Color Madera. Va a ser una alegría. Bueno, la próxima llamalo y decirle, preguntale, así vas a poder tener un afirmativo. Qué lindo que eso que hacen también ahí con Natanael. Sí. Aparte, Natanael nos está ayudando mucho en la producción gráfica del dúo. Es un chico que queremos muchísimo. Así que bueno, y un músico, un gran músico. Tremendo músico, misionero. ¿No? Misionero, hermano de Dani Ullón, también, sí, otro músico que bueno, de paso el chivo que... Y tocaban, formaban parte de un trío de tango que se llamaba Puente Roma. Puente Roma, ¿no? Exactamente. A Natanael lo he escuchado tocar tango. Sí, sí, bueno. Chamamé, folclore, rock, tiene una banda, él, Ciudad de los Sauces, creo que se llamaba la banda donde estaba él. Exactamente. ¿No? Increíble la versatilidad que tiene Natanael para ejecutar la guitarra e involucrarse en distintos proyectos musicales bien, bien distintos, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que sí, un chico muy, muy creativo, guitarrista durante muchos años de Vanina Rivarola, compartimos con Natanael también. Así que bueno, no, quería pasar el chivo que el viernes 17 vamos a estar compartiendo con Daniel Ullón, el hermano de Nata, y su proyecto de ADN Litoral, un ciclo que vienen haciendo en la Caipo unos viernes cada tanto de chamamé y música litoraleña. Bien, el viernes 17 de junio, ¿con quién vas a estar ahí? Con mi compañero Julián, guitarrista firme ahí de la base chamamé. Qué bueno que está ese ADN Litoral, ¿eh? Sí, sí, suena, sí, lo pudimos escuchar acá en vivo. Ah, sí, sí, los chicos está muy tocan, bonito. Tocan muy lindo, sí. Muy bien. Bueno, Natalio, ¿le ponemos un poco de música a esto para algo de esta conversa? Ponemos algo de klezmer, dale. Dale. Gracias, A Natalio Stur, la estabas escuchando, ¿qué era lo que hacías? Es un ritmo como una chacarera, dice Pablo, es un freilag, es un genérico, digamos. Ajá. Bueno, así que no tienen nombre los temas, sino que fueron recopilados y son melodías. Bien, algo de esto va a estar sonando entonces el próximo sábado 11 de junio en Berisso, se va a estar presentando el dúo, bueno, ahí estarán compartiendo sus canciones, en Kifac. Esto es en Montevideo y 13, allí en Berisso. Montevideo y 23, perdón que te interrumpí. Montevideo y 23. Y 23. Ahí. El 202 te deja casi en la esquina. Sí, seguramente. De este hermoso espacio en donde va a estar el dúo Bessel Sturla el próximo sábado 11 de junio a las 9 de la noche. Natalio, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo para con nosotros. Muy agradecido, Martín, así que es un gusto estar acá en la radio y compartir acá con ustedes. Muchas gracias.